gran parte del tiempo. Posada en carcañetas en la cama, ella se lo miró longamen, le recorrió el cuerpo espullado desde la cabeza de caos pies, como estudiándole las pecas y los poros, y dició: lo único que te cambiaría tú sería la casa. Y desde allora vivió en chuntos, fueron chuntos y se enredaban barallando por el periódico a la hora del desayuno, y cocinaban inventando y dormían en religaus. Ahora este hombre, mutilado de ella, quisiera remerarla como en yera, como yera cualquiera de las que ella en yera, cada una con la suya propia gracia y rasmia, porque esa mujer tenía la pavilosa costumbre de nacer a hormino. Pero no, a memoria se niega, a memoria no quiere retornarle mica más que ese cuerpo chelau, aunque ella no yera, ese cuerpo buedo las muchas mujeres que en fue. Nunca fue la vuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar de castellano. De mis sentencias y en cada uno de entre estos machetos carré deja ser popular contra el sobre de rey después de su recorte con la huida entre We'll be right back. Buenas tardes a todos y todas, hoy es miércoles, aquí principia un día más, en Dorella. Yo he sentido 101.8 de FM y estoy en Radio Topo. Si queréis meter todos en contacto con nosotros, podéis hacerlo en el teléfono 976-29-1398. También tenemos un blog que es fendorella.wordpress.com, aunque podéis leer las noticias que leemos mientras el programa. Y hoy 10 de marzo, fa dos días estío 8 de marzo, día de la mujer treballadera, así nada es que hoy vamos a hacer un programa de hacer también sobre Sevilla. Principiaremos a Ran Local con o comunicado que ha quitado o colectivo a Clau Roya o nuevo colectivo feminista de Zaragoza. Y faremos acordanza también de dos mujeres que nos dijeron fa poco. Estas son Rosario Ustariz y Mius Lucía Dueso, que nos dijo fa poquet. Dos mujeres que han estado una pieza a la fetal en el mundo del Aragonés. Nos iremos a Guatemala para charlar de una queixa que han feito pública pues un puñal de mujeres indígenas que estuvieron violadas mientras la guerra entre el Estado y la guerrilla que vivió en ese país y que ahora pues han feito pública su denuncia después de muchos años de opresión y de miedo. Comunicado 8 de marzo de 2010. Después de siglos luitando por los derechos de las mujeres, Clara Zetkin, empentadera do Día Internacional da Muller Treballadera, y a Rinda Mulles nos regalaron este día 8 de marzo. No basta celebrar sino ta luitar, revelarse y fer más esclatera la nuestra posición y denuncia ao sistema patriarcal, capitalista e imperialista. Un día en que hemos de levantar a voz como lo hacemos a Hormino, pero chuntas contra la opresión, marginación y chusmetimiento. Todos los días son 8 de marzo. La socialización que recullimos permite y estructura o trasfallo sexual do treballo. Dista traza, os hombres son educados y socializados a desembolicar fainas productivas con una mena de prestigio social, mientras que a las mujeres se nos otorgan biológicamente las fainas de casa, sociales e institucionalmente valoradas. A la entrada de la mujer en el mercado laboral no supuso un reparto igual de trabajo, ni a intro ni de fuera de casa. Las mujeres recullimos pios chornals que no los nuestros compañeros masculinos, en la realización de las mismas fainas. En la misma traza, ocupamos más puestos de trabajo a tiempo parcial, lo que suposa unos menos ingresos, disándonos en una mayor situación de vulnerabilidad económica. Actualmente, son más las mujeres que encetan y rematan estudios universitarios, lo que no consona con puestos de responsabilidad ocupados, trobándonos de raso con ese teito de cristal que nos priva de plegar en puestos de decisión. Desde que entremos en el mercado productivo, las mujeres hemos y continuamos soportando mayores rangos de ature. Continuamos estando yeas destinadas a ocupar puestos precarios, jornadas reducidas u contratos temporales. Por esta socialización marginadera, a las mujeres se nos amuestra a desembolicar unos determinados roles y estereotipos presos y empoderados socialmente, vinclaus con fainas de cudiau y alticamadura por los demás. Isto suposa o gran abandono temporal u permanente do treballo achustau por parte das mulleres debiu a la natalidad u cudiau das familias, creyendo parentesis profesionales u a rematadura da carrera profesional y o consiguiente desembolique personal. Pero no so que nadie en va laboral nos trovamos con esta desigualdad, ya que a violencia y a marginación contra las mulleres ye estructural. Por mucho que no los sistemas y los medios de comunicación quieran fenos creyelle lo contrario. Las muertes por violencia contra las mujeres contienen en esta sociedad democratizada. Añada par d'atra, hemos de contabilizar muertes de mujeres a mans las suyas parellas, esparellas, amigos, conoisius u esconoisius, muertes toleradas por el sistema patriarcal. Cada añada, hemos de contabilizar muertes por abortos clandestinos. En o preto do siglo XXI, a muller non tiende dereitos a decidir sobre o suyo propio cuerpo. Cada añada hemos de leer sentencias esculpaderas contra agresores, violadores, acosados, a quien se les dice impunes por sistema judicial. Por todo esto, a Clau Roya clamamos a manifestanos dilla pardatro contra esta injusticia. Clamamos a sentinos herederas de todo eso que millones de mulleres, mientras toda la nuestra historia, consiguieron, y fer que las generaciones venideras se troven orgullosas luchando por un mundo en igualdad de todo y real. Faigámonos fuertes y combativas. Mujer, no rebeles paz. Hemos dicho, nos hemos a hacer al cordón zagüe de dos mulleres que han feito pro por el aragonés y que nos han disado fa poco. Rosario Ustariz, naixía de hecho de 1997, nos disó en Chaca lo 28 de agosto del año pasado. Y estié una escritora aragonesa en aragonés cheso. La suya primera obra poética estié lo poema Remerando a Pedro, que se fue chugando, en 1982. Que gané l'Onso d'Oro de lo concurso literario convocado por lo Concello de la Valdecho. Dimpués gané Canta los paisaches, las chens y las tradiciones de la Valdecho. En 2006 se publiqué una replega de los suyos poemas, titulada Miquetas del alma. Estié miembro de honor de la Academia del Aragonés desde noviembre de 2007. Y morí lo 28 de agosto de 2009 en Chaca. Dicir que la biblioteca de la Villa de Decho, engalada en 2007, leva un nombre de Rosario Ustariz en a suya honor. Septiembre, berruños de fainas feitas, de cosechas alzadas, de ceras desentas. Magana más mayo, con las flores enteras, mos y campos verdes en plius de promesas. Magana más mayo, flores sin fruto que a mí me remeran visiones por cumplir, criballos a mellas, que has a darles cumplidas a acabanzas, y entre tanto, la vida se emplena, dicho que te empuja a pensar que faz algo en la tierra. Siente ya septiembre, o si pasas, que siga priseta. Pues de escuchar el poema de Rosario Ustariz, escrito en cheso, que os ha leído mi compañero, pues hemos a leer ahora en Chistavín, en Aragones de la Val de Chistau, la biografía de Nils Lucía Dueso Lascorp, que nos disó pasado 4 de mayo. Va a estar una escritora en luenga aragonesa de la Val de Chistau, en Sobrarbe. Va a baixar a estudiar bachillerato ta Balbastro, y después va a marchar ta Huesca, ta fe magisterio en la Escuela Normal. Va a estar de maestra toda la suya vida per l'Alto Aragón. Indica que se va a chubilar en 1992. Va a estar miembro del Consejo de Fabla Aragonesa desde 1979. En 2007 va a estar nombrada académica de honor por la Academia del Aragonés. De la obra poética de Nils Lucía Dueso destaca Al canto el cinqueta, colección de poemas chistavins. Pero el más importante de las suyas obras y la replega de leyendas populares de la Val de Chistau, en la suya recreación narrativa como Leyendas del Alto Aragón, La Fuente de la Señora, Dios me enguarde, que ya traducida en tal catalán, y la suya zaguera obra, Santa María, traducida en tal castellán. En 1972, Nils Lucía Dueso va a ganar un Onso d'Oro en el primer certamen literario valdecho, con la leyenda del Señor de San Juan. También va a ganar el primer Flor de Nieve de Plata, de Radio Huesca, y va a estar finalista en el Premio Alto Aragón de la Semana Cultural de Balbastro de 1974, con un relato en chistavín. Va a publicar rienda artículos en revistas como Argensola, Luenga de Fablas u Fuellas, relacionados más que más con cuentos y leyendas de traducción oral, pero también novelas cortas. Los suyos primeros textos públicos en aragonés son de la añada 1967, y como te os he dicho, pues Nils Lucía Dueso Lascorp nos disó o zaguer 4 de marzo de 2010 en Balbastro. Dende a mía finestra, vego a dureza das vuestras vidas. A olor de afredor y el invierno conchelan a mi respiración. Os tuyos huellos me elevan en taise puesto, sí, en bel lugar disos, escuro. Soy igual como as boiras foscas do mio pueblo. Levo as boiras foscas en o mio esmo. Soy igual como os mons verdos do mio lugar. Tengo a suya humedad entre las mías garras. A olor del invierno se mezcla con los salitre de mar y en naises tú y yo y toda la feminidad. Pues está allí, son las palabras de una canta de Sorkun que se dice Lurra, tierra. Orella 101.8 Radio Topo. Lately I find myself Indígenas violadas por militares reclaman justicia. Una colla de indígenas guatemaltecas que estuvieron violadas por militares han crevado suyo silencio y han desechado justicia. Yo soy una mujer indígena que vivía feliz con mi esposo y un fillo de un mes, y que un día plegó nombres del ejército en casa mía y me violó. Ha recentado con la voz mormostiosa una de las milentas de víctimas de estos casos que se calcula que vino a unas añadas 80 del siglo pasado. O suyo relato forma parte de lo denominado Tribunal de Conciencia contra la Violación Sexual de las Mujeres entre su conflicto armado, un acto simbólico celebrado en la capital guatemalteca y organizado por agrupaciones humanitarias que desde hace 6 años trabajan con las sobrevivientes de estas agresiones feitas por militares mientras agrada de este país, 1960 1996. Proyectada en una silueta para proteger a su identidad y para guaranciar a su vida, esta mujer ha recentado las horrores sufridas a más de los soldados. Yo chilé por miedo, pero ningún no me escuchó, y yo era solenca, me abatanón y me empentó en tosulero. De primeras me violó el uno, y después el otro. Él se enredivan mientras me violaban y me deisón desangrando, ha declarado. A mujer ha manifestado que, por temor, no le contó lo sucedido ni a suyo marido ni a la suya familia, porque os militares la amenazón con matala. No parlé con ningún, me quedé callada, sufriendo a mi dolor, y me fue a refugiarme en México. Pero güey, soy aquí para desechir justicia y para que se enteren quien sufre, ha subrayado. Ha explicado que debido a la violación sexual ha sufrido discriminación en el suyo lugar, que no identificó por razones de seguridad, aunque la clamaban a mujer dos soldados. Soy aquí para demandar justicia a todas las mujeres que murieron mientras su conflicto armado sin poder hablar y para que no torne a pasar lo mismo de la guerra. Más esgarrador ha estado el testimonio de la trendichena, a quien os militares violón y deisón empreñada. Yo ya era en casa mía solenca cuando plegó unos soldados en el violón. No me desperté de cada troldilla, ferida y sangrando, chitada en osulero, arremerau. Os militás la deisón empreñada y tenía un fillo que ahora le desiche de conoixer a su pai. Yo no le puedo presentar porque no se quille, ha indicado a mujer con voz crevada, que también ha amagado a su identidad de zaga de una tela que no más permite que observar a silueta. No soy la única mujer que pasó esto. A otras las matón y nos fa mal, porque estimos a las indígenas las que más sufrimos, asegurado. En caraquistas mujeres continúan sintiendo miedo y vergüenza por las faltadas que estuvieron víctimas fa más de 20 años, han crevado o suyo silencio buscando que el Estado faiga justicia con los suyos casos. O Tribunal de Conciencia, ha explicado Maya Alvarado, de Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, organizadora del evento, ofre una mena de justicia simbólica y alternativa para que las víctimas resenten o suyo sufrimiento. Con los suyos testimonios, las mujeres, en gran parte indígenas, no solo buscan que se conozca a suya tragedia, que también que los feitos sigan considerados como crímenes de guerra y de lesa humanidad, y sigan chuzgados. El activista ha explicado que no se tienen estadísticas las mujeres que sufrieron faltadas por partidos militares, pero que se estima que estuvieron cientos de milentas. Alvarado ha comentado que el Gubernamental Programa Nacional de Resarcimiento ha recubrido buenos testimonios y ha comenzado a resarcir a las mujeres que van a sufrir violaciones. Y ese programa ha entregado indemnizaciones de $500 a cada víctima, pero en la mayoría de los casos por estar viudas de guerra y en muy pocos por haber sufrido violaciones. Antimás, en el informe Memorias de Silencio, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, y quedó plasmados los desgarrados testimonios de bellas mujeres que estuvieron violadas por los militares mientras a guerra. El conflicto bélico, que remató en aviento de 1996, con asignados acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla, hizo más de 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos. Alvarado ha indicado que de agora y de ningún caso de violación sexual mientras a guerra ha estado investigado, y mucho menos chuzgado, con que los feitos permanecen en total impunidad. We'll be right back. Medina Sentindo, Radio Topo 101.8, da tuya FM. Este programa se dice en Dorella y we somos charlando más que más las mujeres, ya que fa dos días estió el 8 de mayo, día de la mujer trabajadora. Falla también dos o tres programas que la nuestra compañera no puede estar aquí con nosotros. Y we crevanos que una voz femenina, ya que ella no puede estar, nos charrase tener más que más una voz femenina en el programa. Y hemos traído a una que nos va a leer una falor dieta de Margarita Pisano. Qué fácil ye quedarse queda en la huembra de un buen árbol amagada. Academia, parella, cultura, familia, partido, religión. Tres buenos árboles tienen buenas huembras luengas, aunque no vivir y no pensar. Dende así, todos enderezan, unos o transito, otros a sus hormonas, sus capitales y sus pobrezas. Velún sus discursos, otros sus silenciamientos, repartiéndose por sorteo salud, educación y cultura. Qué fácil ye quedarse queda en la huembra de un buen árbol, amagada, asumiéndote humanamente imperfecta, ta no cuestionarte y mantener el sistema. Ye en esa huembra donde nos marcan a piel como animales, a las que nos quedamos en descampado y a pleno sol, porfiadamente vivas. Angela Davis, Eve de Bonafín, Ulrike Meinhof, Rosa Luxemburg, La Pasionaria, Valentina Tereskova, Tania la Guerrillera, Nguyen Thi Binh. Hemos trancado nuestras puertas, deván de cualquier sitio, ta resistir, ubrimos esmos. Hemos aprendido a volar por el aire, antes escobas y ahora aviones, que nosotros pilotamos. Asumiendo los retos que nos hemos trovando, crevando todos los sitios que nos han imposado, floreció a Rosa Blanca. Ye por tierra la bestia que no puede convencer. Si nos han corralado, no tiene cosa de poder vencer. Si somos tres oros, no nos querrá estricallar con la fuerza. Quiere que reblemos y no ubrimos, nos ubrimos como afanas rosas. Pero floreicemos cuando sabemos que duerme o monstruo. No había piloto que de nuez nos faiga huembra. Fuimos un vuelo baiso, amortamos motos y amagatons. Cuando nos sentís, sabed que ya hemos chitado a bomba. Asumiendo los retos que nos han imposado, crevando todos los sitios que nos íbamos probando, como nuestra Lingrau floreció a Rosa Blanca, para poder volar mejor antes bruisas que no bitchens. No, ye que no. No queremos protección por estar siempre a dulza relantida dotris. Somos tres vegadas rebeldes, volaremos dica o cielo, como mujer, como tierra y clase. Somos as brusas de noite, que femos miedo al enemigo, cuando sienten que os motos despeguen, trenca a todos sitios resistiendo como Leningrado, o furo invierno nos sube nuevos camins en tosibons, hemos teisiu unos puertos o retes con los vínculos que nos chuntan, del isolamiento tallamos ascletas, hemos aprendido a volar por el aire, ubrindo las alas, estricallando al enemigo cual luitamos. Y esta canta, esta letra de una canta de Ina que nos íbamos a meter a continuación y que charla de un escuadrón soviético, un escuadrón antifascista feito de todo por mujeres que luitaban contra la Alemania nazi. Thank you. Tendorella, 101.8, Radio Topo. A leer ahora un breve texto que ha escrito el periodista Choche Romance, que hemos quitado de su blog, que yepurnas.com, y que también charla pues de todo esto que estamos charlando hoy, las mujeres. Muchas mujeres en el mundo simbolizan el 8 de marzo. Las mujeres baixo de un burka, las que concaran el machismo de la suya sociedad, las que viven en el desierto de Algeria, las mais, las amigas, las compañeras, las que triballan de sol a sol a hacer florecer a primavera, las que se deisan las mans, a piel, lesmo, en un mundo que muchas vegadas no para cuenta en ellas. Las mujeres violentadas, las mujeres rebeldes, las mujeres que se han de vender por los caminos, las que escoscan, las que escriben, las que aduben, las que mandan y las que obedecen. Todos los días llega 8 de marzo a muchas mujeres del mundo. Hue, como cada día, cabe remerarse de ellas, del espíritu femenino que ha feito, día zagadilla, semana zagasemana, siglo zagasieglo, que podamos remerarlas, aimalas, y vivir con ellas, y sobre todo, caminar a Isena con ellas, hasta que no carga un día tabremerar esto, porque todos sigamos iguales, con los mismos derechos, oportunidad y posibilidad. Como decía Mario Benedetti, ¿y si Dios está en una mujer? ¿Y si Dios está en una mujer? Pregunta Juan, sin fer garraceño. Jolio, si Dios está en una mujer. ¿Y es posible que agnósticos y ateus no dicísenos no con la cabeza y dicísenos sí con lesmo? Talmen nos amanásenos to suyo divino cuerpo espullau. Tapochonar los suyos pies no de bronce, o suyo pubis no de piedra, o suyos peitos no de marbre, o suyos labios no de cheso. Si Dios está sin mujer, la abrazaríanos, te arrancará de suyo horizón, y no caldría churar, dica que a muerte mos repare, ya que estaría inmortal por definición, y en cuentas de transmitirnos si da un miedo, nos apegaría a la suya inmortalidad. Si Dios está sin mujer, no se clavaría, luendo reino de los cielos, sino que nos esperaría no siestro del infierno, con el suyo brazo, no trancaos, a suya rosa no de plástico, y el suyo amor no de anchelez. Ay Dios mío, si dica siempre y dende siempre estás es una mujer, qué polio extra palucio estaría, qué fortuna taladosa imposible, prodichoso churamento. cuando hemos principiado el programa leyendo un texto de Eduardo Galeano, como gozamos feria desde fa tiempo, y lo hemos rematado con un texto con un poema de Mario Benedetti. Y antes ya de leer las convocatorias, pues fuimos a leer también una chicota noticia pues sobre la pobreza en Estados Unidos y sobre el capitalismo. A más de 40 millones de personas en Estados Unidos son pobres, según te informó Oficina do Censo en 2009, que indicó que en 2008 o 13% de la población del país cuyiva en esa categoría. 40.000 de ellos viven en las carreras de Nueva York. Casi 40.000 personas que avisen web de una casa en Nueva York y pasan a no en centros de acogida, que enchiquirán los suyos servicios malas que se aprueben los detalles do presupuesto estatal. A cifra, considerada récord al Estado, prevén las estadísticas de 2009, reveladas por el informe anual de la Coalición por las Personas sin Teito en ese territorio. De acuerdo con el texto, dentro de los números destaca que actualmente un promedio superior a los 7.900 adultos sin compañía que viven en las carreras fan nueve en ditos centros. Esto representa un incremento del 11% respecto al periodo precedente. El informe indica, antimás, que el número de personas sin seguro médico en el país se amplió a 48 millones en 2009 y que o de H en pobre a 40 millones, reflejo de las esferas que ha causado la recesión en el país y que afecta más que más a las minorías negra y hispana, según el informe divulgado por la Oficina do Censo. Y antes de principiar con las convocatorias, pues hemos a izar con una canta de Barricada, 6 pétalos, y va muy a raíz del tema que estamos tratando bueno programa. Cementerio. Y antes de avisaros con los compañeros de Lucha Libre, pues vamos a remediar las actividades que tenéis, las convocatorias de esta semana. O viernes tenemos, viernes 12 de marzo, un documental desde a 7 de la tarde y con charrada, se fará en la Restida a cargo de Caracol Zaragoza, en torno a la vida zapatista mete, y organiza Ras Aragón y Caracol Zaragoza. Después tenemos un concierto de Almax Infame en el Refugio del Crápula a las 9, organiza Mala Raza. O sábado 13, desde las 11 de Maití indica a las 2 y de tardes de 4 a 7, continúan las actividades zapatistas en Arrestida. Y habrá un mercadet benéfico. El esquimen irá destinado a la Junta de Buen Gobierno zapatista. Organiza RAS, Caracol Zaragoza y colabora Arrestida. Y de impuesto tardis tenemos o segundo cabo daño de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. A las 7 presentarán en el Centro Cívico Salvador Allende, en Obico Las Fuens, Carrera Florentino Ballesteros, el libro La Huella de la Bota, de los nazis del franquismo a la nueva ultraderecha. Y visera el suyo autor, Juan Cantarero. Después a las 11, también dentro de la celebración de este cabo daño, fiesta en Obar Bojanon, en la carrera turco en Obico de Magdalena. Ofendo orella de güey, ya sabes que si nos quieres escuchar una otra vegada, pues nos sentiremos el miércoles venien a las 7 de la tarde, y que también puedes escuchar los programas en diferido en radio.noblezabaturra.org. I live by the ocean. Y estás pasando orella por güey, nos sentimos la semana venien. A plantar fuerte.